Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos Radio Ubrique de hoy martes 12 de septiembre. Este mediodía ha tenido lugar el acto oficial de presentación de la 21 edición del Rally Sierra de Cádiz que se disputa este fin de semana. El acto de presentación ha contado con la participación del delegado de deportes del Ayuntamiento de Ubrique, Antonio Martel, junto a los alcaldes y alcaldesas de los municipios por cuyas carreteras discurre este evento deportivo: Grazalema, Ubrique, El Gastor, Olvera, Zahara y El Bosque. También han intervenido en este acto el presidente de la Federación Andaluza de Automovilismo y de Escudería Sur, organizadora de la prueba. Una vez cerrado el plazo de inscripción, son 81 los pilotos que van a participar en esta edición del rally. Según destaca la organización, este año el Sierra de Cádiz será posiblemente un poco más duro que el anterior. El hecho de que 3 de sus 5 tramos tengan una longitud superior a 13 kilómetros lo va a hacer más exigente. En la tarde del viernes, día 15, se disputará un tramo corto de velocidad en las inmediaciones de la localidad del Bosque, entre las 8 y las 10 de la noche aproximadamente. El día siguiente, el sábado 16, el rally arranca a las 8 y cuarto de la mañana para disputar dos pasadas a los tramos de Benamaoma, El Gastor Olvera, Zahara y Ubrique, concluyendo la prueba en la Plaza de Toros del Bosque en torno a las 7 y media de la tarde. El tramo de bajada de Benacauza a Ubrique se realizará en dos ocasiones, como decimos, el próximo sábado, a las 4 y 36 y a las 7 y 10, permaneciendo la carretera cortada al tráfico desde la gasolinera a partir de las 3 y media de la tarde. La actualidad de Ubrique de hoy martes se centra en la inauguración de la Feria de Ubrique 2017 con el pregón que ofrecerá desde la Plaza de la Estrella la Banda Municipal de Música y su director Juan Pedro Ordóñez a partir de las 10 y media de la noche. Un pregón con el que se desea realizar un reconocimiento a la trayectoria y participación de la Banda de Música en todos los eventos culturales de la localidad. Tras ese pregón, a las 12 de la medianoche se procederá a la inauguración del alumbrado a cargo de la Corporación Municipal y seguidamente en la Casa Municipal se podrá disfrutar de la actuación de Natural Orquesta. Mañana miércoles, primer día de feria, se celebrará el Día de la Mujer en la caseta municipal y el Día del Niño con atracciones a un precio de 1,50. De ello nos informa el responsable de festejos, José Manuel Fernández Rivera. Que como bien dijo la alcaldesa cuando estuvimos aquí en la presentación, que no solo tenía que ser persona física, porque hay muchas entidades que vienen colaborando. Y creíamos que la banda municipal merecía su sitio y hoy pues con la voz de su director, que mejor que Juan Pedro, cumpliendo esos 30 años, pues creemos que nos harán un pregón muy ameno y sobre todo pues de mucho ocio y disfrute. Y eso será a las 10 y media, a continuación el alumbrado y ya nos iremos pues a las distintas casetas. En este caso pues la municipal, creo que hay una actuación de Natural Orquesta que el año pasado pues también la tuvimos allí, fue muy muy bien acogida por todos los ubriqueños que suelen acompañar a la caseta municipal y este año pues seguimos trabajando con ellos. Pues sí, comienza por la mañana con Gigante y Cabezudo, después pues en el recinto ferial tendremos a las 2 de la tarde la entrega de premios de los distintos concursos de pintura, a continuación pues la comida típica que damos todos los años, en este caso pues este año igual que el año pasado, los tickets se dan a través de servicios sociales y del Hogar del Jubilado, del Centro Día en este caso. Creo recordar que son 100 tickets para servicios sociales y 100 tickets para el Hogar del Jubilado diarios. Y también tenemos mañana el Día de la Mujer, que en este caso pues la compañera Magdalena ha estado reunido con las distintas asociaciones de mujeres, creo que serán unas 50, 60 mujeres los que tendrán también una comida mañana en la caseta municipal y tendrán pues su detalle como todos los años le espera en ese día tan tan bonito como es el Día de la Mujer, que da ese colorido y ver todas esas ubriqueñas vestidas de fiesta para dar el pistoletazo de salida. Y después pues tenemos distintas actuaciones en la caseta municipal desde las 3 de la tarde que comienza pues hasta estas horas de la madrugada que culminará con la Orquesta Natural, directamente a través de las distintas concejalías, en este caso pues Virginia Bazán y Isabel María Bazán, se encargan ellas de suministrar los tickets a servicios sociales para esas personas necesitarias que necesitan y pueden también disfrutar de su feria, pues le dan sus 100 tickets diarios, y Virginia Bazán pues a través del Centro Día, a través de los mayores, pues tienen allí sus 100 tickets diarios. No sé la forma de repartirlo, ni de un sitio ni de otro, me imagino que a través de servicios sociales. Se tiene claro la forma de repartirlo, pero a través del centro día, de allí del hogar, no sé cómo lo reparten, si lo hacen día a día o lo hacen de un tirón, la verdad es que no lo sé. Pero sí sé que es una alegría el cambio que le dimos cuando entramos, porque no creíamos conveniente que una persona, un trabajador municipal, tuviera los tickets en una bolsa y teniendo lo que entregar allí a todos los que llegaban a la caseta municipal. Creíamos que no era lo correcto, y lo hemos hecho como creíamos conveniente, que era con los mayores y con, en este caso, con las personas más necesitadas, que creo que se merecen su sitio en la feria también. La compañera Magdalena, la de la mujer, pues ella tenía mucha ilusión y muchas ganas de compartir un día de feria con las distintas asociaciones de mujeres, y yo creo que qué mejor que pasarlo mañana el primer día y dar pistoletazo con todas esas mujeres que trabajan en esas asociaciones, un trabajo bastante complejo y totalmente desinteresado, y yo creo que es una muy buena tanto aceptación y decisión que es la que ha tomado la concejala, y esperemos pues que todas las que estén allí presentes pues pasen un buen inicio de feria. Y ellos siempre, año tras año, la demanda que habían tenido era el tema de las atracciones, que Ubrique era uno de los puntos más baratos de toda la comarca, y entonces pues claro, nosotros le dijimos que siempre lo establecido es que no podía superar los 3 euros, la mayoría de las atracciones estarán a 3 euros, otros a 2,5, porque también hay muchos feriantes que me dicen que prefieren subir a muchos niños a 2,5 antes que a muy poquitos a 3. Y entonces, pues claro, ellos según convenio, el máximo es 3 euros, el día del niño, como es el caso de hoy, y del domingo, que es un día extra que le dejamos a todos los ubriqueños que vienen y en este caso a ellos para que tengan un aporte mejor, también está a 1,50 euros, y el resto de día pues no debe de sobrepasar la cuantía de 3 euros. El día del miércoles concluye a las 3 de la mañana, será hasta las 3 de la mañana, a las 4, a la hora que sea. Y el domingo pues totalmente igual, pero el domingo acaba a las 12 de la noche porque es el horario máximo que le tenemos establecido a ellos. En las pequeñas allí, en la zona del pabellón polideportivo, y en el Prado pues las atracciones grandes. Pues nada, que se queden en su pueblo para poder disfrutar de su feria y fiesta, y que por parte del ayuntamiento pues ponemos todas las medidas para que eso se pueda hacer realidad. La Feria Taurina de este año estará compuesta de dos espectáculos. El viernes se realizará el primer campeonato de suelta de reses para las peñas de la Sierra de Cádiz. En ella participarán las peñas de Ubrique, Benaucaz, Villalonga del Rosario, Grazalema, Benamaoma y Puerto Serrano. El festejo tendrá precios populares de 20 euros. Y el sábado 16 de septiembre la Plaza de Toros de Ubrique acogerá una corrida mixta. El cartel estará compuesto con dos toros de la ganadería de José Benítez Cubero para el rejo Andy Cartagena, y cuatro toros de la ganadería de Núñez de Tarifa para los diestros Manuel Díaz el Cordobés y David Fandila el Fandi. Vamos a ver, yo creo que Ubrique es un pueblo que tiene un número de habitantes suficiente, y además una serie de pueblos a su alrededor que van a gozar de la fiesta, y teníamos que apostar por un cartel que llame la atención de la gente. Y que esté a la altura de la Plaza de Toros de Ubrique. Como bien has dicho, tanto el rejoneador como los dos matadores están contrastados, y bueno, ¿qué vamos a decir de Manuel Díaz el Cordobés? Que es un hombre que lleva muchísimos años de alternativa y que todavía sigue teniendo el mismo interés que cuando empezó. A pesar de sus cornadas, a pesar de sus lesiones, es un torero que está ahí, que está en forma, y que yo creo que quiere su público. Y que vamos a decir del Fandi, un auténtico especialista en poner banderillas de todas las maneras y en cualquier situación. Creo que además de un atleta es un torero, y es de los que está marcando una línea a seguir en los banderilleros, aparte de que luego le pega muletazos también. Entonces bueno, creo que son dos toreros que se ajustan perfectamente a lo que podría gustarle a un aficionado de Ubrique. Bueno, nosotros estamos contentos hasta ahora por la cantidad de llamadas que estamos teniendo en cuanto a lo que tiene que ser la reserva de entradas. Pues en este momento tenemos el teléfono sonando constantemente. Entonces, eso quiere decir que si el tiempo se mantiene como parece, bien, yo creo que el sábado